Sí sabemos, digamos, no han hecho una denuncia a través de la subcomisión, pero sí sabemos que se han hecho algunas denuncias, por ejemplo, de mujeres trans, porque nosotras este año en particular también nos abocamos mucho a reunirnos con organizaciones de mujeres trans, ¿verdad? Que adicionalmente pues tienen discriminaciones adicionales, digamos, a todas las otras poblaciones de la comunidad LGBTI, porque tiene que ver también con el tema del documento de identificación, ¿verdad? Que igual usted se puede identificar como una mujer trans y te bautizaron o naciste como un hombre, entonces la cédula dice el nombre contrario a como vos te identificás, etc. A mediados de este año nos reunimos en la Defensoría de los Habitantes con la gente de Transvida, estuvimos conversando con ellas, supimos allí en ese marco de algunos abusos de autoridad realizados por personal de la Policía Judicial. Y luego la Defensoría le dio seguimiento a esto y nos informó pues del trámite y de que se iba a trasladar también a la Inspección Judicial, donde la muchacha trans informaba, ¿verdad?, sobre los abusos policíacos, sobre todo a los que ellas están expuestas, no solo por la policía nuestra, sino sobre todo por la policía administrativa, ¿verdad?, el Ministerio de Seguridad Pública.